Hola mi gente, ¿qué tal? Les habla John Acuaviva y hoy vamos a darle una respuesta a un endógeno que hizo un video y con el cual yo no estoy de acuerdo. ¡Ahómbrate! ¡Ahómbrate, mijito! ¡Ahómbrate! ¿Qué voz estúpida es esa? ¡Lengua de trapo! ¡Bota el chicle! O sea, ¿qué piensas tú? ¿Que hablando con esa vocezota de Johnny Bravo tú vas a impresionar o asustar o a sorprender a quienes te escuchan? A ver, mi querido cotorro, te aclaro algo. En tu bodrio de video lanzaste un reto. En ese reto dices que me valga la redundancia, no sé si sabrás lo que significa redundancia, pero dices allí que me retas a pararnos 10 minutos en una avenida de Caracas, en una calle de Caracas, a medir la edad de los carros que pasan. Ok, bueno, imbécil, te voy a decir una cosa, te voy a aclarar algo. No eres ni el primero, ni el último, ni el único que me ha amenazado por internet, porque por internet todos podemos amenazar, tratar de amedrentar, burlarse, reírse. Por internet, a la distancia y en el anonimato, todos somos machos, todos somos arrechísimos. Pero yo sí tengo bolas. Y es más, te acepto el reto y vamos a ponerle forma a ese reto. Te apuesto $500, billete sobre billete. Tú y yo, vente para Venezuela porque no estás aquí. Y búscame. Ya conoces todas mis redes porque ya te encargaste de chismosear y de buscar. Búscame cuando estés aquí en Venezuela. Y vamos a pararnos en cualquier calle de Caracas, en cualquier avenida. Y vamos a estar 10 minutos y vamos a hacer esa evaluación. Vamos a evaluar carros del 2010 para acá. Es más, te lo voy a poner más del 2012 para acá. Y vamos a evaluar si son carros nuevos, si son carros viejos o carros ya descontinuados fuera de circulación, que ya no salen. A ver, y vamos a evaluar a ver si eso que tú dices es cierto, gafo. ¿O es que tú crees que Venezuela es como Cuba, que no hay carros, los únicos carros que consigues son del año 50? No seas imbécil. Es más, a tu reto, te lo pongo más fácil, más mantequilla. Vámonos para un centro comercial, el que tú quieras, el que tú prefieras. Vámonos para el Tolón, vámonos para el Sambil, para el CCT, para el recreo. Y vámonos al estacionamiento. Un solo nivel. Vamos a evaluar un solo nivel. Y vamos a evaluar la edad de esos carros. Vamos a ver si nos conseguimos puros carros viejos así tipo Cuba, tipo la Unión Soviética, que ya no existe. No sé si sabrás que la Unión Soviética no existe, mi querido cotorro. Y vamos a ver si de verdad, hablando de carros, existe esa crisis que tú mencionas comparándonos con Afganistán o con Siria o qué sé yo. No seas imbécil, mi querido lengua de trapo. Y esto fue todo, mis queridos endógenos. Esta fue la crítica que le hice a un venezolano que está allá en Venezuela, porque yo no estoy en Venezuela. Gafo.